Quadjulia. Quadjulia. Pasgoch. Pasgoch. Quadjulia. Pasgoch. Linskin. Linskin. Krik. Krill. Krik. Krill. Ikris. So. Car. The. Flam. Flam. Flam. Flam. Flam. Juego.